Nací en el bosque de Muñellos. Bosque mágico. Como todos los bosques, también habitado por duendes y hadas, en el que cualquier prodigio es posible. Puede que algunos no se crean mi historia, pero tú, sí, porque sé que sabes soñar, y soñar es también vivir lo real y lo irreal. Chobu existe, Chobu soy yo, nací lobo y lo sigo siendo. Pero también soy hombre, porque un hombre me mordió. Y en las noches de luna llena me transformo en lobo hombre. Mis patas largas, fuertes, musculosas, se estiran más, más. Los codos parecen estallar, se mutan los cojinetes de los pies, se encogen las uñas, se retrae el pelo y las zarpas, transformándose en manos, son retráctiles. La cola penetra en el interior del cuerpo. La cabeza pierde su cresta sagital. Los ojos dejan de ser oblicuos. Las orejas ya no son triangulares y el hocico se achata hasta casi desaparecer. Todo el cuerpo se perfila, se alarga y ya no aúllo. Grito como los hombres. Soy lobo hombre. Nací en el bosque de Muñellos. Bosque mágico. Como todos los bosques, también habitado por duendes y hadas.